mata una pasión que triste en la vida mía, que me mata una pasión, porque tengo en este día afligido el corazón. Sí, ay, ay, ay, afligido el corazón, afligido el corazón. Tengo yo prenda querida, afligido el corazón. Querida, y así con justa razón me lamento noche y día. Sí, ay, ay, ay, me lamento noche y día, me lamento noche y día de ver tu amor tan ingrato. Ingrato, y es de mucha tiranía tener amor por un rato. Sí, ay, ay, ay, tener amor por un rato, tener amor por un rato. Yo no le aconsejo a nadie amor por un rato, yo no le aconsejo a nadie después de tanta fineza.